y dos vías que tenemos ligeramente olvidadas por el momento, pero recuperaremos después a través de internet, Facebook, búsquennos a la carta en Canal Sur Radio y también Twitter, @_lacarta. Hola, buenas noches, a ver si podías poner, sí, o buscar la canción de Iván. ¿Sí? Se llama Fotonovela. ¿Ah, sí, hombre? Canción antigua. Sí. Iván. Sí. Fotonovela, gracias. De nada. Esta canción tiene años. Bueno, yo al nacer creo que ya había nacido. Pero hace décadas que yo no escuchaba esto. Iván. ¿Se acuerdan ustedes de Leigh Garrett y las carpetas forradas de las chicas? Yo creo que por ahí andaban. Más o menos contemporáneos. No lo recuerdo muy allá. 1:07. Y su mujer Fotonovela, desempolvando recuerdos, quitando telarañas y recuperando canciones que hace bastantes años funcionaron, la verdad es que en este caso muy bien en toda España. Ya saben cómo se llama este programa que hacen ustedes. Por cierto, tenemos también mensajes pendientes a través de Twitter. José Martínez nos dice: Buenas noches, la petición de hoy es muy especial, dedicada a todos los hermanos de luz que formamos Canal Sur para una nueva era. Bueno, después seguiremos leyendo porque queda aún más el mensaje. Y también José nos pide Magnetic Fields 2 de Jean-Michel Jarre. Muchas felicidades también para ti, José. Por supuesto, y para todos los oyentes de esta emisora. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, con Miguel Alba, que está en la realización y coproducción esta noche. También para Ciego, aparece en Twitter. Buenas noches, como siempre, aquí disfrutando. Me gustaría oír Take 5 de Dave Brubeck, ya que falleció hace poco. Gracias. A ver si nos da tiempo, tenemos un montón de canciones pendientes. Carmen Ross nos dice buenas noches. Con ambiente ya muy navideño, esta noche me gustaría escuchar una canción apropiada para la época. Puedes elegir entre Blanca Navidad, El Noche de Paz o Santa Claus is Coming to Town. Santa Claus llegó, está llegando a la ciudad. Y te preguntarás quién es el intérprete, ¿no? Pues Luis Miguel, que como artistazo completo que es, se atreve hasta con villancicos. Y de esta forma aprovecho para felicitar estas fiestas a todos los oyentes de A la Carta y, por supuesto, como no, al interlocutor. Muchas gracias, Carmen. ¿Esta es la canción que tú querías escuchar? México, Luis Miguel. Santa Claus is coming to town. Santa Claus está llegando a la ciudad. Le quedan horas. Sabes, mi amor, pórtate bien. No debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes, te mira al despertar. No intentes ocultarte de él, pues siempre te verá. Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, no intentes huir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. Espectacular, Luis Miguel, como de costumbre, con esa serie de grandes músicos maravillosos, todos ellos arreglistas, buenos productores, grandes compañías a su servicio y muy buen material. Además es un gran artista, desde luego, siempre lo ha sido, desde que era muy niño, aunque eso también se paga, ¿eh? También tiene su precio. Noelia Zarzuela dice buenas noches a través de Facebook. Se conecta con nosotros. Esta noche me gustaría escuchar a Santa Lucía de Miguel Ríos. Os deseo unas felices fiestas y saludos. Yuren nos dice buenas noches, Juan Antonio y todos los oyentes. Aquí estamos una noche más, Maritere y yo. Desearíamos dedicarnos una canción de Valen, Quiero Amarte. Un saludo y felices fiestas para todos, en especial a vosotros, por los ratos que nos dedicáis. Vamos a intentar complacer a todo el mundo, en la medida de nuestras posibilidades y del tiempo que tenemos. Hola, buenas noches. Soy Meti de Córdoba. Hola. A ver si me podías poner... Sí. Bueno, yo me tomo la confianza, a ver si me podías poner, hombre, si puedes. Claro. Pues yo ya... Hombre, que te oigo todas las noches, sí, y parece que ya de la familia. Pero vamos, eso de verdad ha sido un poco... Bueno, pero quiero decirte con toda la... con todo el cariño, que ahí se me pone uno de John Mike, que se llama, creo que es o Crisma o no sé, es de una como un villancico en Navidad. Sí, creo que sí. Yo creo que se llama o Crisma. Y tú que eres tan apañado para esas cosas, yo creo que lo entenderás. Un beso, adiós, gracias. Yeah. Christmas. Las últimas navidades te di mi corazón. Wham! Entonces George Michael no estaba solo. Contaba en el grupo con uno de sus compañeros en el Bushy Med School, Andrew Ridley. Formando esta banda de Wham! The Secretive fue el primer nombre del germen de lo que después darían a llamar de esa manera. Debutando en 1983 con un éxito instantáneo en el disco Fantastic. Y llegando después a cotas mucho más altas gracias a temas como este. Careless Whispers. Last Christmas. Yo creo recordar que ambos corresponden al mismo periodo cronológico, a las navidades de 1985. Hola, soy Alicia. Hola. Y quería dedicarle a un amigo mío, sí, una canción de One Direction que se llama More Than This. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, Alicia. Que descanses, mujer. Mucho más que esto. More Than This. Desde el Reino Unido. One Direction, en Canal Sur Radio. I'm broken, do you hear me? I'm blinded, 'cause you are everything I see. I'm dancing alone. I'm praying that your heart will just turn around. And as I walk up to your door, my head turns to face the floor, 'cause I can look you in the eyes and say, when you Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a la 1 y 24 de la madrugada. Sábado 22 de diciembre. ¿Llevan ustedes lotería? Dentro de un ratito, esos bombos girando, a ver dónde cae este año. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy María Jesús de Ronda. Me parece muy Quiero bien. Quiero que me ponga Marinero de Luces de Isabel Pantoja. Y... no importa la hora que haga.

Y Alicia López Cózar Arenas dice: buenas noches, ¿qué tal? Espero que fenomenal, como siempre. Yo no suelo pedir canciones, pero está sonando una que me encanta, así que me ha venido a la mente. Una que hace décadas que no escucho. Dudo que la tengáis, pero allá va. Gonzalo, te doy. Bueno, vamos a ver si con esas pistas, Alicia, podemos encontrar ese material que tú quieres. Buenas noches, buen Antonio. Bueno. ¿Me podría poner alguna canción de María Laforé? No recuerdo ninguna. Te la dejo a tu gusto. Venga, muchísimas gracias. Buenas noches. Marie Laforet, una cantante y actriz francesa cuya carrera comenzó por casualidad en el año 1959 tras reemplazar a su hermana en un concurso de la radio francesa. El director del programa la contrató para intervenir en una película que rodaba en aquel momento, un proyecto que sería abandonado, pero que no impidió que Laforet trabajase no mucho más tarde junto a Alain Delon en una producción llamada A Pleno Sol. Esta es una de sus canciones. Sur la plage, tous les plaisirs de l'été. Avec la joie venait à moi de tous côtés. L'amour offrait l'éternité. Ahí empezó en la radio, sustituyendo a su hermana y espléndida en listas también nacionales. Recuperamos Twitter, recuerden, @ a la carta. José Martínez decía: una buena entrada en la alineación galáctica. Magnetic Fields 2 de Jean-Michel Jarre. Muchísimas felicidades. Esta es versión en directo. La música de Jean-Michel Jarre, teclista francés dedicado al rock instrumental sintetizado, nacido en el año 1948, hijo de Maurice Jarre, un famoso compositor de música para el cine de Hollywood. La oferta de Jean-Michel ha estado situada tradicionalmente a medio camino del rock de alta tecnología y la música clásica, convirtiéndose en el líder del estilo, dejando a un lado a grupos tan importantes del género como los Kraftwerk, que seguramente recordarán, y solistas del prestigio de Riki Sakamoto. Desde el lanzamiento de Oxígeno, su primer éxito internacional, ha vendido más de 50 millones de discos en todo el mundo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Ha quedado claro, ¿eh? A la carta, al cuadrado. Hola, buenas noches, Juan Antonio. A ver si podías poner alguna canción de Diane Warren, que hace mucho tiempo que no la escuchamos, ¿vale? Vale. Te felicito por el programa. Buenas noches. Gracias a ti por llamar. ¿Le parece usted bien Déjà Vu? Dionne Warwick, una de las maravillosas damas de la música norteamericana desde hace mucho, mucho tiempo. Con Dionne Warwick, una superestrella que nació en diciembre, el 12 de diciembre de 1941. Sus padres, cantantes de gospel. El estilo que comenzó a dominar, a cultivar mientras actuaba periódicamente en la iglesia de su barrio todos los domingos, antes de comenzar sus estudios de piano y de canto. Su apellido real es el de Warwick, no Warwick, pero un error de imprenta tras presentar su disco en solitario junto a Burt Bacharach en el año 62, con Don't Make Me Over, propiciaría su nombre artístico durante... A la carta, con Juan Antonio Jurado. Toda su carrera, algo que sucedió entonces a consecuencia de un error. Es curioso las cosas que suceden. Ello Bu, Dionne Warwick, desde New Jersey. Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero, enhorabuena por vuestro programa. Adiós. Que me hace pasar estos ratitos tan, tan lindos recordando tantas y tantas cosas. Me gusta que disfruten. Yo quisiera pedir para ese recuerdo una canción de José Alfredo Jiménez, que comienza Estoy en el rincón de una cantina, y creo que se llama La que se fue. La que se fue es el primer amor que nunca se olvida, que aunque no sea con amor, es una nostalgia que llega adentro para ella, para ese primer amor. Y a mí siempre buscáis un rinconcito para que lo podáis poner esta noche antes de poder irme a la cama. Muchas gracias. Y enhorabuena, otra vez. No hay otro programa como este. Gracias a usted. Adiós. Por llamarnos. Muy buenas noches. Y esta es la canción que usted quiere, La que se fue. Es usted todo un romántico, ¿eh? En antena, José Alfredo Jiménez, Canal Sur Radio. ¡Ay, amor! ¡Amor mío! ¡Uy! Tengo dinero en el mundo, dinero maldito que nada vale. Aunque me miren sonriendo, la pena que traigo ni Dios la sabe. Yo conocí la pobreza y allí entre los pobres jamás lloré. Yo, ¿pa' qué quiero riqueza si voy con el alma perdida y sin fe? Y yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Vuelve, ingrata mía. Si es necesario que llore la vida completa por ella y ahora, ¿de qué me sirve el dinero si sufro una pena, si estoy tan solo? Puedo comprar mil mujeres y darme una vida de gran placer, pero el cariño comprado ni sabe querernos, ni puede ser fiel. Yo lo que quiero es que vuelva conmigo la que se fue. Así son las cosas, así son las músicas que forman parte de nuestras vidas y que aquí vamos recogiendo con todos nuestros oyentes. 900-844-643. 954-46-70-57. Buenas noches, soy Isabel López. Hola, solamente Isabel. Para desearos una feliz Navidad y que el año que viene sea un poquito mejor que este. Muy bien. Ese es mi deseo. Uh-huh. Felicidades. Felicidades, Isabel. Gracias. Juan Antonio. Dígase, mujer. Que las máquinas no son lo que te ponen a ti así la voz, ¿eh? Que tú la tienes así de bonita. Bueno. ¿Qué pasa, María? ¿Tú te acuerdas una noche que te dijo una señora? A mí me hizo mucha gracia, te dijo. Don Juan Antonio, usted tiene voz de alcoba. Ay, sí. ¿Te acuerdas? Sí, no hace falta vivir. Estuvo gracioso aquello, que tenía voz de alcoba. Uf, hace muchos años de eso. Pues sí, nada, sí. Caballero. Dígame, señora. Cuando puedas, ¿sí? Me pone El río de la luna, Mon River. Muy bueno. Que me gusta mucho. Ah. Gracias. Esa canción es sencilla y absolutamente maravillosa. Moon River. De la película Desayuno con Diamantes, con esa espléndida y maravillosa Audrey Hepburn. Instrumental, pero yo me gustaría, María, si no le importa, que escuchásemos Hay muchas versiones. No sé, se me viene a la cabeza Barbra Streisand, pero la de Mónica Mancini es extraordinaria. La hija, precisamente, de Henry Mancini. Mon River. El que estamos escuchando es Stevie Wonder, que colabora con la armónica. Take-Six ponen voces. Desayuno con diamantes. Mónica Mancini, Stevie Wonder con la armónica y más gente interesante. ¿Y qué me dicen de esto? Aproximándonos peligrosamente al jazz. Take Five, del recientemente desaparecido Paul Desmond. Palacigo nos decía en @-a-la-carta en Twitter. Buenas noches. ¿Dónde estás? Aquí te tengo, Palacigo. Como siempre aquí disfrutando, me gustaría oír Take Five de Dave Brubeck, que falleció hace pocos días. Bueno, pues sí, es cierto, Dave Brubeck, este magnífico californiano, nos ha dejado el día 5 en Norwalk, en Connecticut. Pero también muy buenas canciones como esta. Take Five, hasta el momento de la información que retorna aquí a Canal Sur Radio a las 2 de la madrugada. Yeah. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias. Noticia de última hora, atraco con rehenes en Alemania. Un fuerte contingente policial mantiene cercado a esta hora a un atracador que está atrincherado con un rehén en una sucursal bancaria en un barrio periférico de Berlín y que, según diversos medios alemanes, amenaza con volar el edificio con una bomba. El asaltante tiene retenido al interior de la sucursal a un empleado del banco de 40 años y, según el popular diario Bild, exige 1 millón de euros para a cambio de liberar a ese rehén, así como que se le asegure la huida. Unos 300 policías están rodeando el edificio. También noticia que hemos conocido hace unos minutos, la dirección del PSE, del Partido Socialista de Euskadi, ha ordenado a todos los exaltos cargos que hayan cobrado la paga extra de Navidad que la devuelvan y que aquellos que no la hayan percibido renuncien a ella. Esta decisión de la Comisión Ejecutiva de los Socialistas Vascos ha sido adoptada al conocerse que ex vice